Repaso. Indirect questions. ¿Sabes si van a darnos el contrato? Do you know if they're going to give us the contract? ¿Sabes dónde está mi abrigo? Do you know where my coat is? ¿Sabes cuál es la respuesta? Do you know what the answer is? ¿Sabes quiénes son los ganadores? Do you know who the winners are? ¿Sabes por qué él no quiere decírnoslo? Do you know why he doesn't want to tell us? ¿Sabes cuánto vino compraron? Do you know how much wine they bought? ¿Sabes cuántos alumnos hay en la clase? Do you know how many students there are in the class? To teach someone how to. Sarah enseñó a bailar a Nick. Sarah taught Nick how to dance. ¿Quién te enseñó a cocinar? Who taught you how to cook? Estoy enseñando a mi hijo a montar en bici. I'm teaching my son how to ride a bike. Mary enseña a la gente a manejar su tiempo. Mary teaches people how to manage their time. ¿Me enseñarías a conducir? Would you teach me how to drive? Robert está enseñando a su abuela a usar Internet. Robert is teaching his grandmother how to use the Internet. Vocabulario. ¿Cuál es nuestro presupuesto? What's our budget? La embajada va a enviar un representante. The embassy is going to send a representative. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Do you have anything for a headache? Me estás llamando mentiroso. Are you calling me a liar? Tengo aspirina en mi maleta. I have some aspirin in my suitcase. Prohibido dar de comer a los animales. Don't feed the animals. Compraré tinta para la impresora. I'll buy some ink for the printer. Was and were, short answers. Was yesterday Thursday? Di que no. No, it wasn't. Were the Beach Boys American? Di que sí. Yes, they were. Were you alive in 1899? No, I wasn't. Muy bien. Was Alexander the Great fat? Pues no. No, he wasn't. Was Spain a world power in the 16th century? Yes, it was. Was Ava Gardner a famous actress? Yes, she was. Were Tom and Jerry cartoon characters? Yes, they were. Muy bien. Irregular verbs. Steve se olvidó de decírtelo el otro día. Steve forgot to tell you the other day. Piensa en algo, rápido. Think of something, now. Tuve una reunión todo el día de ayer. I had a meeting all day yesterday. Expresión de la semana. Me costó mucho encontrar tu oficina esta mañana. I had trouble finding your office this morning. A Tom le cuesta utilizar los ordenadores. Tom has trouble using a computer. ¿Nos costará encontrar un vuelo barato? Will we have any trouble finding a cheap flight?